Lo corrí el año de Pícale, pícale, pícale, 1945, pícale, güey, no seas culo. No, lo no, corrí el año de pícale tú, güey. Sobre, 1945, sobre, amigo, sobre. cuando la ¡Sobre! Federación se ¡Puñetas, mantenía hasta la verga, güey! ¡No en estás el mamando! Pícale las tropas de los aliados. pícale otra vez, güey. A ver tú, Pícale tú, Hans, güey. por Bueno, favor, sobre, sobre, ponme sobre. atención. ¡Ya estuvo, culero! ¡Un pinche tiro, qué!